Tírate un paso, tírate un paso, va para salir de noche. Ya no le temo a la oscuridad. ¡Oye! ¡Este es Peter Winston! ¡Y te presento! ¡A la torrante! ¡DJ Victor! ¡Arranca! ¡Los guachirrasta! ¡Arranca! We'll be right back. sentir tu cuerpo juntito al mío, porque mi alma ya tiene tiempo sintiendo frío. Si tú lo tienes, vente acercando junto conmigo, poquito a poco, muy despacito. Yo estoy sintiendo más que bonito, me estoy orillando por rinconcito, tiré queriendo poco a poco. Inténtalo, si así lo quieres, no, inténtalo, vete de norte a sur. Inténtalo, que solo soy de ti, no me dejes. Inténtalo, si así lo quieres tú. Inténtalo, desde la norte a sur. Inténtalo, que solo soy de ti. No me dejes sin tu amor. Thank you. motherfucking dick. Suck my dick, suck my motherfucking dick, dick. Suck my dick, suck my motherfucking dick, dick. Suck my motherfucking dick, dick. Suck my dick, suck my motherfucking dick. Suck my dick, suck my motherfucking tontería estás hablando, chol, no seas así. Yeah.